orejas al universo. Bring me a reefer when I want to get high. Bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a reefer when I want to get high. I'm lonely. Hey. Hey. My woman sitting there by my side. Miss Jackie, shouldn't be no law that people that want to smoke on the door. Come here, man. Shouldn't be no law that people that want to smoke a little dope. Well, you know it's good for your head. Relax your body, don't you know? Yeah, baby, that's all right. The first verse is, give me champagne when I'm thirsty. What? And give me a reefer when I want to get high. That's it, that's it. I want to get high. You're right. Ah, you know, whenever I'm lonely, set my woman right down here by my side. Para su álbum Can't Be, el último que hizo en 1980, Muddy Waters compuso una canción llamada Champagne and Reefer, o sea, champán y porro. Sí, tráeme un champán cuando tenga sed, tráeme un porro cuando quiera volar. Bueno, tú sabes, cuando esté solo, dame una mujer y siéntala justo aquí a mi lado. Bueno, tú sabes que no debería haber una ley contra un hombre que se quiera fumar un porrito. Tú sabes que es bueno para tu cabeza y relaja tu cuerpo. Años más tarde, para la película de Scorsese, Shine a Light, los Rolling hicieron también el tema, pero esta vez con Buddy Guy. Las dos son impresionantes. Así que, vamos a mezclar el champán con el porro, y Muddy Waters con Buddy Guy, y ambos con The Rolling Stones. I'm gonna get high this morning, Mick, just to show it's my name. You can bet my bottom dollar, Keith, I ain't gonna use no cocaine. Give me champagne when I'm thirsty. Give me a reefer when I wanna get high. Give me a reefer when I want to get high. Give me a woman when I get lonely. Lay down by my baby's side. Let's play the blues, got two more choruses. Come on. Thank you. Buddy Guy. Buddy motherfucker Guy. Dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, el alcohol es una sustancia psicoactiva capaz de generar una dependencia. Las bebidas alcohólicas han sido ampliamente utilizadas en diversas culturas desde hace mucho tiempo. El consumo dañino de alcohol causa un número importante de enfermedades y supone una carga social y económica para la sociedad. Los factores ambientales son elementos clave a la hora de explicar tanto las diferencias como las distintas tendencias históricas en el consumo de alcohol, así como los distintos perjuicios ocasionados por su consumo. Entre esos factores condicionantes destacan el desarrollo económico y cultural, la accesibilidad de la población al alcohol y también la implicación y la eficacia de las políticas nacionales sobre su consumo. Los daños relacionados con el alcohol dependen del volumen consumido, del patrón de consumo y en raras ocasiones la calidad de alcohol consumido. El efecto perjudicial del alcohol incluye más de 200 posibles enfermedades y lesiones, entre las que se destacan el alcoholismo, la cirrosis hepática y el cáncer. Entre las últimas relaciones sugeridas por las investigaciones figuran aquellas que sugieren una relación, no casual, sino como elemento circunstancial, entre el consumo de alcohol y algunas enfermedades infecciosas, tales como la tuberculosis y el SIDA. Tanto en el panorama general mundial como en las distintas regiones y países, se ha establecido una amplia variedad de estrategias y políticas para reducir el uso perjudicial del alcohol. Muerdes el limón, levanta siempre la copa, bebiéndola de un tirón. Y como crema, pero tan buena, te tienes otra. No sé si es respiración. Tequila. Mambo, tequila. Mambo, tequila. Mambo, tequila. Mambo, tequila. Después del segundo trago, español Azúcar Moreno en Tequila. Prepara sal y limón, de forma como se estila. En el año 2010, el consumo de alcohol puro per cápita en todo el mundo fue de 6,2 litros entre la población de más de 15 años. Esto implica una cifra diaria de 13,5 gramos de alcohol puro al día. Se estima que una cuarta parte de ese consumo, el 24,8%, provenía de bebidas alcohólicas de fabricación casera o producidas y vendidas fuera de los controles gubernamentales. El 50,1% de todo el alcohol que se consume en el mundo y que sí se controla, se consume en forma de bebidas espirituosas. El 61,7% de toda la población mundial de 15 o más años no ha probado el alcohol en el último año. En todas las regiones de la OMS se observa que la abstención de beber alcohol es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Del mismo modo, también se observa unas diferencias significativas en la prevalencia de consumo de alcohol en las distintas regiones. Y aproximadamente el 16% de los bebedores de 15 años o más reúnen los criterios de un alto consumo de alcohol episódico. En general, cuanto mayor es la riqueza económica de un país, más alcohol consume y menor es el ingreso de la población abstemia. Como regla general, en los países con ingresos más altos se observan mayores consumos de alcohol per cápita y una prevalencia más alta de consumo episódico de alcohol entre los bebedores. Divididos en Sobrio a las piñas, quien se ha tomado todo el vino. Hay novedades. Todo el vino. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Sobrio a las piñas, dejo la flor, cruce la boca para se ha tomado todo el vino. Iba caminando por la calle un borrachito y se encuentra con su compadre, y este, al ver que el borrachito tenía las orejas lastimadas y muy quemadas, le pregunta: ¿pero qué te ha pasado, compadre? Es que a mi esposa se le ocurrió dejar la plancha prendida, y sonó el teléfono y agarré la plancha por equivocación. Pero, ¿y la otra? El borrachito le contesta: el maldito imbécil volvió a llamar. Lo que estamos escuchando es Slow Gin de Joe Bonamassa, que significa endrinas de Ginebra. Y dice, en parte de la letra, endrinas de Ginebra, tratando de quitar el dolor interior. Bueno, estoy enfermo y termino. Y yo estoy parado en la lluvia y siento que voy a llorar. Cómo a veces se riega la tristeza con alcohol. Slow Gin. Slow Jim, trying to hold on to your pain inside. Well, I'm sick and I'm all done here. I'm standing in the rain, and I feel like I'm gone. I'm so damn alone, ain't even high. I'm so damn alone, think I'm gonna die. I think I'll go home alone. gin, slow gin. Wash away the pain inside. Well, I'm sick and I'm hungering. I'm standing in the rain, and I feel like I'm gonna die. So damn long, ain't even high. I'm so damn long. Los Rodríguez dicen, no estoy borracho. Orejas al Universo. So.